El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Seguramente, si has usado alguna vez en tu vida YouTube, que es lo lógico y natural, te habrás encontrado, aunque sea por casualidad, con Lofi Girl. Este es el nombre con el que popularmente se conoce tanto el canal de YouTube que emite música lo-fi las 24 horas al día, como a esa joven que protagoniza el vídeo. ¿Y qué ha ocurrido? Que más allá de, como siempre, estar cada uno estudiando, trabajando, leyendo, con esas melodías de fondo, ha ocurrido algo diferente estos días que ha puesto YouTube patas arriba. Hablamos de una campaña de marketing espectacular que tuvo a miles de personas en vilo. De repente, los usuarios de YouTube estaban viendo el vídeo y se dieron cuenta de que había algo diferente. Una de las ventanas allá al fondo estaba parpadeando con una luz azulada. ¿De qué se trataría? No se sabía en aquel momento, pero los espectadores no tardaron en averiguar que se trataba de un código Morse que llevaba una página web con una cuenta atrás. El resultado, cuando llegó a cero, un nuevo canal de YouTube, ahora protagonizado por un chico que complementa a la Lofi Girl. Y pensaréis, bueno, ¿y por qué Sergio nos está contando esto? ¿Qué tendrá que ver? Pues porque creo que podemos aprender varias lecciones de esta magistral jugada promocional. Quizás la más importante es que las personas necesitamos crear relatos, que disfrutamos uniendo piezas hasta dar forma a historias que cobran vida en Internet. El ver las redes sociales, el chat de YouTube unido para tratar de hallar respuestas durante estos días ha sido una de las cosas más bonitas que todavía nos reserva Internet. Y eso para mí es motivo de alegría. Al fin y al cabo, si no nos gustase comentar, no tendríamos un podcast. Y yo creo que también esto ocurre en los videojuegos, Hideo Kojima como máximo exponente, pero tantos otros casos de creadores que utilizan muy bien el material promocional para generar piezas narrativas. Yo voy a darle la bienvenida aquí a mis compañeros una semana más, esta vez ya sin incidentes. Los que estamos, creo que podemos estar, si no nos trolea ni nos vacila la tecnología. Jonah, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Sergio? Sí, sí, crucemos los dedos, ¿eh? Para que no se líe esta semana. Pues sí, sí. La semana pasada hubo ciertos problemas técnicos. Fue terrible, ¿eh? Salimos al paso como buenamente pudimos, pero mira, estamos aquí y no sé qué tal, cómo te ha ido la semana, porque ha habido un evento que me gustaría que nos contaras en el que estuviste ayer, ¿no? Relacionado con streamers. ¿Qué es esto? Sí, sí, hay un concurso en Asou, que es un sitio gaming, un centro gaming que hay en Barcelona, y han montado un concurso de streamers y han cogido al peor streamer del mundo, que es a mí. Anda ya. Entonces me han seleccionado y nada, estaré allí tocando cosas, tocando palos que normalmente no toco, porque yo ya sabéis todos que hago juegos de lucha, pero voy a tocar Fall Guys, voy a tocar Valorant, voy a hacer entrevistas, que para eso te usaré, Sergio, que lo sepas. Qué o sea, guay. necesitaré tu conocimiento. Voy a hacer un poquito de todo y creo que me va a ir muy bien para crecer como creador de contenido, o sea que súper contento, la verdad. Pero la mecánica, la dinámica de cada semana, porque me contabas antes de grabar que era presencial, que tenéis como objetivos. Claro, en mi cabeza yo me imagino como la Academia de Operación Triunfo, pero imagino que no es así. Bueno, a ver, oh, sí. No es, o sea, no recibes clases. Porque no recibes clases, sí que es verdad que te aconsejan, te guían un poco de cómo tienes que hacerlo y cómo no. Y cada semana, digamos que tienes ciertos objetivos, o cada ciclo, digamos, tienes ciertos objetivos. Y luego, pues cada final de ciclo, hay un presencial en Barcelona, que tendré que irme para allí. Y allí, pues se hará pues lo que sea. Ayer tocó la gala y la semana que viene nos vamos a atizar todos en el Fall Guys, allí con todos los compañeros. O sea que puede ser divertido, puede ser divertido. Sí, ¿no? Y que también estableces vínculos, redes, ¿no? También de otros creadores. Sí, conocer un poquito a la gente, la comunidad. Al final es una comunidad, la comunidad de cerca mío, que sería la de Cataluña, pues oye, pues la tendré ahí un poquito más a mano. O sea que ya va bien ya. Qué bien, porque además, es que esto es algo que se critica mucho en Twitch, que se crean como clubs o grupos cerrados y parece que siempre están los mismos cuatro creadores de siempre. Yo qué sé, ahora se hace lo de los juegos del hambre de Minecraft, ¿no? O yo qué sé, los torneos que monta el Rubius y siempre invita a los mismos, al Willy Rex, al no sé quién, al otro. Y es verdad que hay montones de creadores de contenido, a lo mejor no de primera fila, pero que están haciendo cosas muy chulas. Y yo creo que si entre todos esos chiquititos se unen, pueden salir sinergias guays. Además, a ver, al final hay dos cosas a destacar. Hace un tiempo leí un estudio, hace un par de años leí un estudio que el 99% de la gente que emite en Twitch emite para 3 personas o menos de media. Wow. O sea que es. Bueno, primero que es brutal la gente que subimos de 3 personas de media, que eso ya es como diciendo, hostia, pues ya estás por encima de toda esta gente. Pero que hay muchísima gente que lo hace sin miedo al fracaso, que es porque les gusta, porque quieren hacerlo. Y es muy bonito. Y toda esa gente seguro que tiene muchísimo que aportar. No todo es el mainstream Twitch, ¿no? Digamos. No todo es el Rubius y Ibai y compañía, que está muy bien lo que hacen, ¿eh? Pero hay un montón de gente que puede aportar aún no llegando a esos números. Sí. Y también es para pensar, ¿eh? Te quiero decir, porque con esos datos, al final nosotros mismos nos autoexplotamos muchas veces y creo que hay que poner las cosas en una balanza. Lógicamente es verdad que una comunidad se va creando poco a poco y que el primer día no vas a tener 500. Pero también creo que en ese equilibrio uno tiene que sopesarlo y decir, oye, le estoy dedicando demasiado tiempo de mi vida, estoy renunciando a otras cosas, si no llega a un mínimo, porque es verdad que hay casos de creadores que están hablando solos, como si fueran esquizofrénicos, durante 3 horas seguidas a 0 viewers. Y es duro y es cruel decirlo, hay que replantearse también las cosas. Yo creo que Twitch no puede ser nunca tu forma de ganarte la vida, sino una válvula de escape, igual que lo han sido los videojuegos durante toda nuestra vida. Creo que enfocarlo como que es algo que tú quieres hacer y porque quieres hacerlo, no para ganarte la vida, creo que es la forma adecuada de enfocarlo. Porque, a ver, yo, mis streamings, a ver, yo tengo 20 personas de media normalmente, tampoco es la hostia. Pero, joder, son 20 personas que lo están dejando todo por verte a ti. Entonces, sí, sí. Creo que has de sentirte orgulloso de que esa gente esté contigo. Y creo que has de hacerlo cuando realmente quieres hacerlo, no porque te vayas a ganar la vida con esto. Pues es un buen consejo, sí. Bueno, pues ya nos contarás qué tal esas vivencias. Claro, entonces, si no es como Operación Triunfo, no te pueden expulsar, ¿no? No hay nominaciones. No vamos a estar 4 meses ahí dándolo todo y aprendiendo muchísimas cosas. Y además hay marcas potentes detrás. Vale. Que no voy a decir porque no los pagan. De momento, Sergio. Eso. O sea que. Bueno, pero si hay que votarte en algo. Va a ser guay. Eso sí, si hay que votarte, pon el enlace o lo que sea, que por el batallón lo difundimos. Sí, se puede votar cada semana y tal, o sea que ya os lo pasaré. Y así, si alguien quiere perder esos 5 minutitos de tiempo en votarme, pues ahí estaremos. Perfecto. Bueno, pues... Sergio, una cosa más te voy a decir, que sé que a ti te gusta. Me he comprado un bajo. ¿Un bajo? Sí. ¿Pero sabes tocar? No. O sea, voy a aprender. Sé que tú eres músico, entonces me hacía mucha ilusión decírtelo, la verdad. Y además, ¿y me he callado y no te lo he dicho hasta el directo, porque quería... Claro, ¿y por qué te has decidido por el bajo? ¿Porque te resulta, bueno, porque es más sencillo o porque te gusta el instrumento o qué? No, porque me hubiera comprado una batería, pero mi vecino de abajo no estaría muy de acuerdo con esa decisión. Entonces ha sido como, bueno, pues perfil más rítmico y más tal. Digo, bueno, pues me cojo un bajo. Además, mi mujer tiene una guitarra, mi hija pequeña también tiene una guitarra ahora porque se la ha comprado mi tía y todo el mundo se ha comprado una guitarra en mi familia. Digo, pues yo tengo que ser la nota discordante, me voy a comprar un bajo. Wow, pues espero que te vaya bien. Cuéntanos también tus avances, porque el bajo como instrumento es el gran olvidado. Sí. Y es que parece utópico, pero es real que sin el bajo realmente no se sostiene ninguna canción. Y cuando uno se centra, que además te va a ocurrir cuando ahora te pongas... Pues claro, partituras no sabes leer, imagino. Tirarás por tablaturas. No, no he hecho nada de música o sea, desde el colegio. Vale. O sea, es empezar de cero totalmente. Vale, bueno. Un reto interesante. Sí, ahí a tope. Como si no tuviera ya suficiente faena. Pues vas a ver que las líneas de bajo son el esqueleto de toda canción. Y me parece muy chulo lo que dices de que no has cogido la batería porque iba a sonar mucho. Porque, claro, yo empecé en el conservatorio con violín. Y que el violín, sí. Además, los que nos estén escuchando y toquen algún instrumento o tengan algún conocimiento, sabrán que es el instrumento más desagradecido de todos los que hay, el violín. Y la gente dirá, ¿por qué? Pues porque tú te compras un piano y tú tocas una tecla y esa tecla siempre va a sonar igual. Y esa tecla está afinada. No hay ningún tipo de problema. Pero el violín se junta la técnica y conseguir sacarle algo de sonido y que no esté desafinado y que no sea horroroso cuesta años. O sea, yo desde aquí tengo que darle las gracias a mis padres y a mis abuelos por no haberse arrancado las orejas, porque aquello soñaba, o sea, aquello sonaba como un gato atropellado, de verdad. Fatal. Eres un hardcore gamer de los instrumentos, entonces. Sí. Pero de verdad, si de los que seáis padres y pensáis en comprarle un violín a vuestro hijo o a vuestra hija, porque queda muy guay el postureo, pensadlo dos veces. Porque además el violín tiene una cosa también, y es que es un instrumento caro. No solamente por el gasto, la inversión del primer instrumento, sino porque si empieza siendo pequeño, los violines van por tamaño. Está el 2/4, 3/4, 4/4. Conforme vas creciendo, ten en cuenta que eso va colocado en el hombro. Necesitas obligatoriamente otro violín adaptado a tu cuerpo. Y eso es un gasto también de dinero. En fin, es un mundo. Sí, el mundo de la música. Menos mal que empiezo de mayor. Pues sí, la verdad que sí. En fin, pues ya nos contarás, ¿eh? Tienen muchas cosas ahí, muchos proyectos en el horizonte. Venga, vamos a seguir con las presentaciones porque también está ahí al otro lado Atreides. ¿Qué tal? Pues muy bien, Sergio, muy bien. Muy interesante lo del bajo. Mi hermano precisamente toca el bajo. Tampoco estudió música en su momento y empezó con el bajo. Bueno, empezó con la guitarra. Y cuando ya, con la guitarra eléctrica, cuando terminó harto, se pasó al bajo. Dijo que le gustaba más, que disfrutaba mucho más con el bajo que con la guitarra. Y desde entonces sigue con su grupo tocando la guitarra. O sea que mira. Ahí, o sea, el bajo, así que mira, eso está bien. Y es sobre todo eso, practicó muchísimo, nos volvió locos a todos, pero ahora suena muy muy bien cuando toca, la verdad. Está muy contento. Pero es que la gente, y además yo creo que también desmotiva, porque tenemos siempre la idea, y más ahora con YouTube precisamente, TikTok o lo que sea, que entras, y a mí me pasaba, y yo veía a un niño de 3 años tocando mejor que yo con 15. Y eso te desmotiva porque dices, jolín, pues entonces yo ya no puedo hacer nada. Pero es que no te tienes que comparar, porque mira justo lo que ha pasado a tu hermano, hasta llegar a tocar bien, ha tenido un proceso. Sí, ha tenido un proceso y ir con su grupo a tocar a distintos locales y esas cosas, pues oye, se va a tiempo. Y supongo que era que en ese momento tampoco YouTube estaba como es ahora, si es que existía, no estoy seguro. Cuando empezó seguro que no, pero vamos, que él tocaba para él, le quería que las canciones que le gustaban que sonaran y poder hacerlas él. Y así fue, un día tras otro y tras otro y tras otro, con un empeño encomiable que parecía al principio destinado a fracaso por cómo sonaba, y que va, al contrario. A veces, oye, la técnica la vas cogiendo con la práctica. Entonces, pues la cogió y ya digo, ahora es un virtuoso, suena francamente muy bien. Entonces, bien, muy, muy curioso lo del bajo. Por otro lado, la semana muy tranquila. La verdad es que estoy aprovechando la nueva temporada de anime, que ha hecho algunas recomendaciones Nuria, que están muy chulas, y estoy disfrutándola bastante. Hay una serie que, bueno, un par de series escritas que ha recomendado, que he visto, que se llama My Home Hero, que, jolines, toca temas muy, muy fuertes como el abuso y... ¿Y qué puede hacer un padre cuando a su hija la están maltratando? Y es un yakuza el que la está maltratando, porque esto no nos olvidemos, estamos hablando de Japón. Es un seinen, no es un shonen, o sea que no se corta en nada. Y está muy bien. Otro que me ha gustado se llama Mashle. Ese sí es un shonen que, bueno, es entretenido. Es una mezcla de academia de magia y está... Está chulo. Es un cruce entre Harry Potter y One Punch Man. ¿Ah? O sea, que está curioso. Un tipo que no tiene poderes mágicos en un mundo en el que se mide todo por la magia que eres capaz de hacer. Pero, en cambio, tiene una fuerza descomunal. Bueno, es muy entretenida y bastante divertida. Y la que me tiene enganchadísimo es otra que se llama Tengoku Daimakyo. Y yo creo que en parte la culpa la tiene de las sofás. Porque recuerda, es un mundo posapocalíptico que después del apagón, que lo llaman, o del colapso, perdón, después del colapso, pues se ha ido el mundo a la mierda. Y están buscando un sitio que se llama el Edén. Aquí no hay zombies, pero sí que estamos con distintas alimañas y criaturas que se comen a la gente. Lo llaman devora gente directamente. Y bueno, está muy interesante. Tiene un dibujo fantástico. Perdón, lo he visto en anime y me ha gustado tanto que me he comprado el primer número del manga. Y también me ha gustado mucho. La pena es que el primer volumen acaba después, justo cuando acaba el anime. Así que me había visto toda la historia. Está muy bien adaptada, eso sí. Pero quiero decir que ha empezado con fuerza la temporada de anime. Es el momento para sumarse, quiero decir. Porque es verdad que, al menos para mí, es más asequible, incluso psicológicamente, el pensarlo. Decir, hoy me tengo que ver un capitulito esta semana. Pues ya está, me espero hasta la semana que viene. A no de repente 30 capítulos de golpe. Y claro. De los que has dicho, yo voy a sumar dos nombres también que he empezado, también de esas recomendaciones de Nuria, que es Skip to Lofer, que es una comedia romántica muy chula, porque es de una chica que llega a un instituto nuevo, porque ella es de la periferia, como de un pueblecito, y se muda a Tokio. Entonces, claro, todas las situaciones es la chica de pueblo en la gran ciudad. Y yo, como algecireños, con algecireño he empatizado muchísimo de mi llegada a Madrid. Y tenía que decirlo. Y luego hay otra... Supongo que molará mucho toda parte del costumbrismo, porque nosotros que no estamos en Japón, veremos un montón de cosas que les hacen gracia a ellos, pero a nosotros además será curioso ver cómo es, ¿no? Cómo hacen las cosas en la ciudad y cómo las hacen en el campo de Japón. Claro, el mero hecho de ir a después de clase al karaoke y que el karaoke se paga después de cantar y no antes. O sea, cosas así que a ella le chocaban. Sí. Y claro, además en el entorno de un instituto donde siempre se señala el diferente y ella al principio es como motivo de burla. ¿Pero qué juega a su favor? Que el crush de todas, que es un chico rubio... con quien tiene más relación es precisamente con la chica de pueblo. Entonces, claro, eso suma puntos. Y luego hay otra que se llama Kimi wa Okago Insomnia, pero bueno, si ponéis Insomnia os sale, que es precisamente de dos chicos también de instituto que no pueden dormir por las noches porque sufren de insomnio. Y eso va a hacer que nazca el amor y la amistad. Y me parece como una premisa muy interesante... que nada más que ha salido un episodio, ya veremos cómo sigue, pero que pinta bien. Pues mira, estuve a punto de ponerme a verla, pero dije, uy, no sé yo qué tal. Está bien ya tener a alguien que lo había visto, porque lo de dos que no pueden dormir y eso, dije, pues la verdad es que como argumento no sé yo. Pero si luego lo desarrollan bien, al fin y al cabo, realmente no es tanto el argumento, sino cómo se desarrollan estos, porque al final los argumentos son muy limitados los que hay. Entonces puede estar curioso. No sé, habrá que verlos. La verdad es que he empezado eso con varias series porque yo no vi nada de la temporada de invierno. No me interesó lo que había y las críticas tampoco eran muy buenas, así que lo he dejado pasar. Pero esta de primavera casi todo... Pues mira, lo que ha recomendado Nuria, lo que ha recomendado un amigo que se llama Víctor, que también es muy otaku y suele tener buen gusto. Y estoy disfrutándolo un montón. Y estoy disfrutando un montón con el blog, que más de lo que hacía tiempo, porque en Semana Santa se fue el servidor de paseo y me quedé sin él. Y ahora ya lo he recuperado, he podido volver a escribir y estoy disfrutando mucho porque he hecho una sección nueva dedicada a Conan el Bárbaro. Ajá, es que me regalaron el libro de los relatos de Conan de Cimmeria, el primer volumen, y estoy leyendo cada relato y a su vez las versiones que han salido en cómics y distintas adaptaciones y hablando sobre ellas. Y la verdad es que se disfruta un montón al ver los cambios que hay, lo que han hecho. Y yo nunca había leído directamente a Robert Howard, el creador de Conan. Y la verdad es que me está gustando, me está sorprendiendo muy positivamente porque pensaba realmente que era un tío muy malo y que había tenido suerte de que lo habían cogido para hacer la película. Y con la película y los cómics de Conan de Marvel es con lo que se había hecho famoso, pero que realmente como escritor era flojo. Y no, realmente tiene mucha imaginación, están muy bien los relatos, están bien construidos, son muy variados porque me he encontrado hasta relatos detectivescos de Conan, que eso no se suele ver. Por ejemplo, el último que he hecho, que es el del el Dios del Cuenco, es un relato detectivesco que, vamos, lo podría afirmar Sherlock Holmes. Está chulo. Así que con eso, lo de escribir sobre esos relatos y sobre sus adaptaciones en cómic que han ido haciéndose a lo largo de los años, estoy disfrutando bastante. Es una forma distinta de leer y me está gustando. Ajá, vale. Pues nos quedamos también con una semanita. Sí, está de lujo. Vamos a ir avanzando ya un poco porque ya estoy escuchando esa vocecita interna que me dice, Sergio, que este... ¡Las torrijas! ¡Las torrijas! ¡Que no estéis hablando de videojuegos! Así que nada, que yo por mi parte lo único que quiero comentar es que la semana que viene va a ser un poco diferente, ya lo adelanté, porque parte del equipo vamos a coincidir aquí en Madrid por un evento de anime y de manga. De manera que grabaremos alguna cosita más corta aquí en Petit Comité, en mi piso probablemente. ¿Eso qué significa? Que si queréis proponer, oyentes, algo de que queréis que hablemos, ya que podemos aprovechar la presencialidad, va a ser un contenido más corto, pero creo que da también para hacer algo distinto. Pues lo dejamos ahí, por si queréis proponer algo esta semana. Y nada, que vamos a empezar ya, que por cierto, hoy en el momento de grabar empieza Drag Race España y que tengo muchas ganas de ver qué tal será esta temporada. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el sumario para contar todos los contenidos del programa de hoy. Sony nos ha ofrecido un nuevo State of Play, su particular formato en el que comparte contenido sobre sus próximos lanzamientos y en esta ocasión protagonizado por Final Fantasy XVI. Más de 20 minutos en los que hemos visto escenas jugables, menús, sistema de combate y detalles de la historia. Te contamos lo que más nos ha llamado la atención. Por otro lado, Suicide Squad Kill the Justice League se retrasa otra vez. Los peores pronósticos se cumplen con el juego del Escuadrón Suicida. ¿Son suficientes, me pregunto yo, unas disculpas en redes cuando el título estaba previsto para lanzarse dentro de un mes? Vamos a verlo. ¿Y sabéis quiénes son los que más juegan a videojuegos? ¿Será la generación Z? ¿Tal vez los millennials? ¿O puede que los boomers? Un nuevo estudio revela los hábitos de consumo de la población y hay sorpresas. Además, quédate con nosotros porque os contamos qué tal ha salido Call of the Sea, el juego de Out of the Blue Games, en su versión para realidad virtual. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y es que se nota en el ambiente, ¿eh? Se siente, se huele que Final Fantasy está de vuelta el día 22 de junio de manera exclusiva para Play 5. ¿Y qué ha hecho Sony? Pues se le ha ocurrido que quizás era una buena idea organizar un State of Play, su particular formato de streaming en el que compartir precisamente más información sobre esos proyectos, esos juegos que van a llegar a su consola. Final Fantasy XVI, bueno, pues hemos visto absolutamente de todo y me he apuntado algunas cositas porque creo que ha sido precisamente una emisión muy completa, muy detallada, donde hemos podido ver realmente ya cómo se comporta el juego en sus mecánicas, a la hora de controlarlo en los mandos, la interfaz. Y creo que todo eso, habrá quien lo pueda considerar incluso spoilers y que no quiere saber nada, pero que también está bien, oye, quedan 2 meses para el lanzamiento, ver al menos este tipo de cosas más de la calle, de lo que uno se va a encontrar cuando encienda su consola y se ponga a jugar. ¿Qué os ha parecido, en líneas generales, lo que hemos podido ver? Porque han sido 25 minutos de vídeo, ¿eh? Yo voy a decir que me he sacrificado por el batallón, porque yo no quería ver el vídeo. ¿Y eso? Y nada, y me lo he visto y me da rabia. Me da rabia porque ahora me voy a tener que comprar la consola y me voy a tener que comprar el juego porque ha sido maravilloso, la verdad. Tiene mucho aire Final Fantasy XV, cogiendo las cosas buenas. Me recuerda mucho a la saga del 13 también. Y creo que ha cogido cositas de todos y puede ser una maravilla de juego, la verdad. Yo de momento estoy muy dentro, muy dentro. Yo estoy igual, me ha encantado. Creo que el tráiler, bueno, el tráiler, los 25 minutos de tráiler, que ya son, hemos podido ver un montón de cosas. No han sido spoilers grandes, porque claro, 25 minutos para un juego que presume seguramente ser unas 80 horas como poco, tiene pinta de que va a ser muy grande. No ha hecho mucho spoiler, pero todo lo que ha mostrado, en cambio, tiene una pinta impresionante. Para empezar, gráficamente es que me ha dejado impresionadísimo. Ya me había impresionado las veces anteriores en que habíamos visto distintos biomas y que esos biomas se veían muy bien y cada uno muy detallado y de una belleza de evocadores de la fantasía más, no sé, más clásica, que pero además eso con una cantidad de detalles y un montón de cositas que mirabas en un sitio, mirabas en otro, mirabas en otro, y todo tenía, estaba muy cuidado, la verdad. Sí, es pero que eso me gustaba. Me ocurre como sí. A ti, quiero decir, los entornos me he quedado deslumbrado, pero noto cierto desequilibrio con el modelado de los personajes, que no digo que esté mal, pero quizás los entornos los he visto mucho más detallados y mucho mejores que los propios personajes. Sí, oye, pues tienes razón. En la parte cuando están conversando y se les ve de cerca y todo eso, no es que estén mal. El protagonista, de hecho, está muy bien hecho, pero en general, efectivamente, un poco como lo que dice Yona, recuerdan a los de Final Fantasy XV, aproximadamente. No hay ese salto gráfico y de expresividad que te podrías esperarte, sino que sigue un poco en esa línea. Estoy de acuerdo. En cambio, no tiene nada que ver con los combates. Tú ves los combates y el otro día decía, medio en broma, medio en serio, que quien tenga epilepsia tiene que tener mucho cuidado con el juego, porque la cantidad de partículas, de rayos, de humo, de todo que hay al mismo tiempo es brutal. De hecho, si eso se va a ver así en la consola, de verdad, yo creo que la fríe, porque yo pienso más que esto es en un PC potente, para mantener los 60 frames, para que se vea así, con toda esa carga gráfica y con la velocidad a la que se mueve. De hecho, algunos de los combates, en algún momento era difícil seguir qué es lo que había hecho, con dónde estaba y cómo estaba atacando, de lo rápidos que son. Realmente me ha impresionado muchísimo. Aparte de eso, de ser absolutamente espectaculares. Y ya, si son espectaculares cuando Clive Rosfield es el que está atacando, cuando se convierte en Aikon, es increíble, porque te puedes enfrentar a un bicho enorme. Pero cuando ya estamos hablando de los Aikons, se pueden enfrentar a enemigos que literalmente tienen el tamaño de montañas. O sea, una cosa brutal. Y parece muy divertido. Hay Quick Time Events, alguno hemos visto, pero no parecían muy decisivos. Sí, mantiene lo que habían dicho de que sí que los iban a incluir en algún momento para mantener atento al que está jugando. Y digo, joder, no sé por qué va a ser. Supongo que estará en medio de alguna animación o algo así, pero no parecen que sean demasiados ni decisivos. Y ya digo, a mí, lo primero me ha entrado por los ojos, que me ha parecido absolutamente impresionante. Luego me ha parecido que es un beat 'em up, porque los combates, además te sale la vida que te queda a ti y la vida que le queda al contrario, directamente. Pero supongo que eso puede echar un poco para atrás a la gente, porque a lo mejor tanto combate y tan así, pues pueden pensar que a lo mejor no van a poder terminar la historia, que puede tener dificultad, pero no sé, si vos, supongo que vosotros como yo habréis jugado algunos beatemaps y no suele ser un problema la dificultad. Normalmente lo que se busca es la perfección. No, es decir, que casi sea por supuesto a cargarte al malo, ¿no? Quiero decir, y que en la propia presentación se ha incidido en varios momentos que va a haber un modo historia, precisamente, sí. Y que hay ciertos objetos que te puedes equipar para darte facilidades de ataque automático o esquiva automático. O sea que yo por eso no me preocupa la dificultad ni para muy alta ni para muy baja, vaya. Creo que va a ofrecer... Es verdad, porque si no la puedes aumentar. Si resulta que son demasiado fáciles los combates, tienes formas, pues eso, quitar esas opciones o no haberlas habilitado o poner una dificultad mayor. Pero vamos, va a ser una gozada los combates. Es que son un espectáculo visual como no había visto. Realmente, este es el primer juego de nueva generación que de verdad me haría comprarme una PlayStation 5, sinceramente. Me parece brutal. Básicamente, además, mientras estamos hablando, tengo puesto el tráiler y es que me reafirmo en todo. Es una pasada. Incluso me ha gustado el chocobo haciendo de pollo volador. Estaba gracioso. No, está bien, yo estoy muy contento. Me parece que gráficamente va a ser muy interesante, que ya teníamos una historia que puede ser tan poliédrica, porque eso de que los icons se consideren en los distintos reinos de distintas formas y que en unos sitios sean admirados o no, en otros sitios sean los que tienen este poder, los que dirigen el país, y en otros sean esclavos y en otros estén prohibidos, puede dar muchísimo juego. Así que, no sé, yo estoy encantadísimo y cada vez que veo algo me sigue gustando cada vez más. A ver, yo tengo muchas cosas apuntadas. Tengo que decir que, bueno, voy a empezar primero por lo... Bueno, no es ni siquiera malo, ¿vale? Es una observación y creo que tengo el derecho, como cualquier persona, de hacer observaciones. ¿Qué ocurre? ¿No os ha pasado alguna vez que estáis, yo qué sé, en el metro, en un bar, en un sitio público, hablando con un amigo y un desconocido se mete en la conversación? Pues Twitter es exactamente igual. Alguien que no conoces de nada, por la cara, interactúa contigo para darte una opinión que no has pedido. Pues ¿sabéis lo que me ha pasado esta semana? ¿Vale? Yo veo el State of Play y pongo algo así, lo digo de memoria porque he borrado el tweet, como que me pareció además la palabra era esa, un pelín desalentador pasar de la exploración libre o plena que tenía en Final Fantasy XV por el entorno, que me podía mover de un sitio a otro, ¿esté lleno o no esté lleno el entorno? Esa es otra cuestión. A esto que hemos visto, donde son zonas, es un mundo dividido en secciones amplias, como por ejemplo en Dragon Age Inquisition. Y luego tú puedes, desde un menú, acceder con viaje rápido a cada área, ¿no? A cada zona que tienes. Que a mí me pareció un pelín desalentador, porque Oye, Sergio, una cosa me rompe la ilusión de realidad o de lo pero que no, sea. Pero no puedes desplazarte por el territorio, tiene que ser por viaje rápido. Sí, pero no hay una conexión entre una zona y otra. Oh. Quiero decirte, al final hay un tiempo de carga. No es que tú vas andando y llegas a un sitio y a otro, tal y como yo lo entiendo. Eso es lo que quería decir. Yo pensaba que era, como casi todos, tienes una zona amplia en la que estás, que a mí no me parecía una mala idea, tipo fue un poco Final Fantasy X, que tú cogías y tenías zonas muy amplias en las que puedes explorar, te puedes mover, pero no tan amplio como un mundo abierto, claro, del que ya hemos hablado más veces, y que te rompa la historia. Pero pensaba que tú podías coger y, si te gusta ese mundo, desplazarte por ese mundo para llegar a donde sea que vayas. O sea, que haya... No, que no sea algo como le das al botón y de repente ¡puf! Apareces en otro lado y no tengas otra forma de ir. Que eso me parece un paso atrás. Claro. Yo es que así es como lo interpreto, porque mi referencia es el caso que yo tengo es Dragon Age Inquisition, donde esto se ve porque además lo quisieron volcar así. Y es verdad que son zonas amplias y yo no tengo duda de que aquí va a ocurrir lo mismo, es decir, que no va a ser un pasillo. Que me genera la duda y que me parece desalentador viniendo del 15. Pues no sabéis los mensajes que he recibido, que hay que ver, que yo no tengo ni idea de Final Fantasy, que no he jugado ni a uno, que cómo me atrevo, sí, que hay que ver, no sé, unas interpretaciones a un tuit que puse donde no pedí la opinión de nadie porque no puse ninguna interrogación de, oye chicos, ¿qué pensáis? Que total, que al final dije, mira, borro el mensaje y ya está, no se puede decir nada, ni negativo, ni medianamente de cuello cuestione lo que veo, porque ya hay gente que se lo toma mal, pues no digo nada. Joder. Pero bueno. Pero si además es lo que te ha parecido a ti, si es tu impresión, claro, pues ya está. Pues eso digo yo. Si además, de hecho, luego cuando lo veamos, a lo mejor juegas y dices, joder, pues la verdad es que ha quedado muy bien. Claro. Ya lo verás, pero la impresión queda en el momento. No, la verdad es que, bueno, es que Twitter... Pero bueno, en lo que es el sacando ya eso, yo tengo que decir que hay cosas que me parecen interesantes. El hecho de seguir el desarrollo de un personaje a lo largo de los años y poder controlarlo en la adolescencia, en la juventud, en la adultez. Sí, me parece precioso, la verdad. Eso me parece genial. Claro, habrá que ver el peso de tener que renunciar a seguir a un grupo, que también estamos muy acostumbrados a eso. Cómo lo ha gestionado Square para que nos sintamos esa falta, ¿no? Pero es que yo tengo... Sí. A mí me da la sensación que Naoki Yoshida se ha montado un Final Fantasy XIV, pero sin online. Y básicamente, o sea... Y me alegro, porque a mí me encanta Final Fantasy XIV. Pero huele mucho a Final XIV a nivel de decorados, a nivel de historia, a nivel de todo. Me huele a allí y me transmite buen rollo. Me parece algo que puede ser positivo para la saga. Y sí. Luego, en un poco de mundo abierto, a mí sí me gusta la idea de que sea un híbrido entre un mundo abierto y una historia lineal. Porque los mundos abiertos, en la mayoría, realmente suelen ser decepcionantes. Porque, bueno, lo he pasado muchas veces y no voy a incidir mucho en ello. Tienen la pega de que muy fácil es que no tengas demasiado que hacer, no veas mucho y la exploración no sea muy... Bueno, pero puedes hacer un mundo abierto más pequeño. Es que parece que un mundo abierto tiene que ser 500 kilómetros. Pues, por eso he dicho lo de hibridación. Yo lo que me imagino es que lo que habrán hecho es no un mundo abierto, sino distintos países, distintas zonas en las que sean muy amplias, pero no sea libre lo de hacerlo. ¿Para qué? Para intentar dirigir un poco la historia. Para que en algo tan importante como es la historia en un Final Fantasy... Perdón. Que sigo con la garganta un poco así. Que algo que no sea... no se pierda la historia, sino que tú sigas metido en ella aunque tenga y puedas tener también secundarias interesantes. Hacer menos, no llenarlo, no intentar llenar un mundo enorme, que es un esfuerzo que muchas veces no se puede apreciar porque muchas cosas no se llegan a ver, pero sí que te rompe el ritmo, y tampoco hacerlo lineal y por un pasillo, que es verdad que te daría la historia completa, pero al final te quita toda la gracia de la exploración y toda la gracia de descubrir ese mundo. Entonces, apuesto entre comillado, más bien que entre comillado, entre paréntesis, esa parte de que pueda ser que no puedas moverte tú entre las distintas zonas, sino que tenga que ser obligatoriamente un mundo viaje automático, que eso no... Es que queda feo, sinceramente. Sí me gusta la idea de que no sea un gran mundo abierto, sino que sean grandes zonas en las que tú tengas esa parte de la historia y que puedan ser eso, tener exploración, tener secundarias y tener la gran historia que espero que tenga el juego. Así que a mí no me suena mal en principio. Luego habrá que ver cómo lo hacen, claro. En IGN, es que acabo de encontrar las declaraciones que dio Naoki Yoshida, el productor, a IGN. Y dijo que precisamente el equipo había decidido evitar el diseño de mundo abierto porque limitaría la acción a un solo espacio de mundo abierto. En su lugar han optado por un diseño basado en áreas independientes que pueda dar a los jugadores una sensación de verdadera escala global. Bueno, pues ya veremos. Es que esto a la hora de jugar son sensaciones. Eso es lo más importante. Es eso. Tienes toda la razón. Veremos cómo lo sentimos. Si resulta que lo hacen bien, no creo que vayamos a tener ninguna queja. Pero si no, pues oye, ya lo diremos. Pero jo, espero que no. La verdad es que pinta bien. Y lo de tener tres épocas en las que vas a jugar con el personaje me gusta. Y aunque me resulta... Bueno, lo bueno que tiene es que no sabemos nada de la historia del personaje. Entonces, no nos esperamos qué es lo que va a pasar. No es como un personaje que ya has cogido, has jugado con él y te hacen la precuela. Que entonces ya sabes que los personajes que aparecen solamente pueden morir o pasarles cosas graves los que no conocías de los siguientes juegos. Aquí no, aquí vamos a ir descubriéndolo todo en distintas épocas. Puede dar muchísimo juego. A mí la verdad es que me tiene muy enganchado todas las ideas que han ido presentando. Eso no es habitual que me ilusione tanto un juego y este me apetece muchísimo. Y además de esto que hemos dicho, no sé si os habéis fijado que en un momento, casi al principio del vídeo, ha salido un tramo en el que controlamos a Joshua, no solamente a Cliff, que esto me ha llamado la atención. No sé, imagino que será solamente en ese instante para ver ese momento inicial de ruptura con todo lo que sucede, pero la cámara y todo es que estamos controlando al niño. El niño que, ya si me lo permitís, lo de que se llame Joshua... Yo ya sé que esto ya sí. Se sabía, pero es que cada vez que lo escucho, mira, voy a poner el vídeo que puse por Twitter, porque es maravilloso. Yo cada vez que escucho el nombre de Joshua en Final Fantasy XVI. ¡Joshua! Por eso es una pena que no se ha doblado. Cada vez que dijese Joshua. Exactamente. Hubiera sido maravilloso. A ver, nos queman, pero hubiera sido maravilloso. No sé, Sergio, porque si te has fijado en las peleas entre los Icons, está las que tiene Ifrit contra otros, pero es que también está Garuda, también está Fénix, están varios distintos. Unos que son el enemigo, pero otros controlados por el jugador. ¿Por qué vamos a controlar a otros Icons si en principio el protagonista es... No, pero controlamos al niño, no transformado. O sea, siendo todavía niño. En las peleas de los Icons. Sí, ya, sí, hay peleas de Icons en las que llevas eso a... Eso también. Pues por eso, sí, pero que los Icons no son la encarnación... O sea, ¿vamos a poder tener más de un Icon nosotros? ¿O vamos a manejar más de un personaje? Que esa es la pregunta que me hago. Y como has dicho lo de Joshua, puede que es que llevemos más de un personaje en un momento dado. Yo creo que se ve controlados a Fénix y a Ifrit, que serían Clive y Joshua. Pero creo que ya está, ¿eh? Si no recuerdo mal, vamos. No estoy seguro, la verdad. Puede ser. Ya serían dos personajes. Saberlo, que se ve al vídeo y lo tendrá ahí 100%. Bueno, ahí está. Ya queda muy poquito para que salga el juego, así que ya lo veremos. Creo que hay cosas que si se llevan bien, el tema de las facciones políticas, como habéis contado, la importancia de los cristales, el papel de las invocaciones, la música de Soken, que es impresionante. Bueno, muchas cosas. Ya veremos. Vamos a seguir, porque ahora vienen noticias un pelín más negativas. Y me refiero al juego de Escuadrón Suicida. Es que me salió eso en inglés. Porque Rocksteady ha confirmado que el juego que iba a salir ahora en mayo se retrasa. Y no se retrasa dentro de un mes ni de dos, sino un año. Se va al 2 de febrero de 2024. El medio Bloomberg, de hecho, señaló hace ya un mes que es que en este tiempo extra que van a tener no se va a modificar el núcleo jugable del juego. Es decir, que Rocksteady va a seguir apostando por esa idea del juego como servicio, una propuesta muy enfocada en el multijugador, aunque dicen que también se va a poder disfrutar en solitario. Lo que está claro es que cuando salga el juego vamos a poder también recibir, nos irán llegando contenidos extras online de manera periódica, como todo juego como servicio. Claro, esto es bastante llamativo, un juego que iba a lanzarse el mes que viene, que se nos va a un año vista. Es una barbaridad. Y al final la conclusión como consumidor es que quien se compra un juego de salida recibe la peor versión posible cuando sale, porque está llena de bugs, y encima el precio más caro. Y en este caso, todas las noticias que han ido saliendo, porque esto viene de un retraso anterior, no han sido buenas. Pero es que ya se retrasó además de 2022 a 2023 y ahora se retrasa directamente a 2024. No entiendo o sea, cómo a un mes vista de salir no te has dado cuenta antes de que este juego pues o no estaba acabado o no estaba bien hecho. O sea, a mí esto me suena a beta testers que han dicho que esto era una castaña. O sea, que no podían sacar el juego así y lo han tumbado, lo han echado para atrás porque es que no tenía ningún tipo de sentido. Yo es que no, sí. Los juegos como servicio... me está costando mucho, ¿eh? Me está costando mucho aceptar que puedan hacer un material que realmente salga a cuenta y no esté hecho solo para lo que se llaman los whales, ¿no? Las ballenas de este tipo de juegos. No sé. Este juego es que a mí ya no me llamaba mucho la atención, pero es que cada vez que lo oigo es como que vamos a peor. Entonces pues, no lo tengo nada claro. Bueno, a ver, tristemente es así hasta cierto punto. Todos los trailers que han ido saliendo, que eran trailers cinemáticos, pues me pintaban genial. Tenía, de hecho, el planteamiento del juego me parecía muy interesante. O sea, la idea de que el Escuadrón Suicida asesina a la Liga de la Justicia me parece fantástica. Porque cuando tenemos al Capitán Boomerang, que es un tipo que lanza boomerangs de distintos tipos y con trampas, un poco como Ojo de Halcón, que tiene distintos tipos de flechas, pero con boomerangs. Tenemos a Harley Quinn, que su habilidad es ser una buena acróbata mientras lucha. Y tiene mucha habilidad para cometer asesinatos, pero normalmente con un bate de béisbol o un mazo. Aunque la verdad es que no se cierra puertas. Puede usar muchas cosas. Tenemos al Rey Tiburón, que es un gigantesco híbrido entre humano y tiburón, con una fuerza descomunal. Y unos dientes que dan pavor. Porque claro, los demás te pueden matar, pero en ese te piensas que es que te puede comer. Eso da un poco de yuyu. Y por último, tenemos en esta encarnación de Escuadrón Suicida a Deadshot, un personaje que es un poco parecido a Bullseye, el enemigo de Daredevil en Marvel, y que la característica que tienen los dos es que nunca fallan un disparo. Muy bien, cada uno tiene todo eso. Pues teniendo en cuenta que se iban a enfrentar a un superhéroe que tiene el poder de un dios, como es Superman, a uno que corre a la velocidad de la luz, como es Flash, a una que es literalmente hija de dioses, como es Wonder Woman, o a un hombre que es capaz de materializar sus pensamientos con su anillo, como es Green Lantern, ¿cómo esos que disparan mejor o tienen un poco de fuerza o algo así iban a poder acabar con ellos? Realmente el planteamiento era muy interesante. ¿Qué pasa? Bueno, y luego está Batman. Batman es el que tiene un poder más o menos similar a los de ellos, solo que la diferencia está en que tiene la inteligencia y recursos para acabar él solo con la Liga de la Justicia, y de hecho ya se hizo, como se vio en el cómic, Torre de Babel, que de la Liga de la Justicia, en el que tiene sus protocolos para poder acabar con cada uno de los de los compañeros que tienen la Liga de Justicia por si se volvieran, fueran controlados, se convirtieran malos o lo que sea. No le granjeó amistades cuando se descubrió. Pero el principal problema del tráiler es que traicionaba toda la esencia del Escuadrón Suicida. Es decir, lo que veíamos era esos cuatro personajes pegando tiros, muchísimos tiros, una cantidad enorme de tiros y a montones de masillas, como cualquier otro juego. No estaban cogiendo a ninguno de los personajes, no tenía por qué llamarse Deadshot, no tenía por qué ser, bueno, de hecho es el único que dispara, pero suele ser disparo de precisión, no precisamente ametrallar a todo lo que se mueve. No tenía por qué ser Harley Quinn, es que podía ser cualquier skin que quisieras ponerle, como si fuera un Fortnite, sinceramente y sin construcción, solo pegando tiros. Entonces, no tenía mucho sentido. Y claro, cuando salió ese juego con el gameplay, se le cayó a todo el mundo el juego. Ya no tenía ningún sentido. Ya daba igual que te enfrentaras contra Superman, contra Flash, contra quien fuera. Ya estaba visto que lo único que hacías era matar masillas y masillas y masillas y todo a tiros. Personajes que no usan normalmente... A ver, ¿por qué el Capitán Boomerang no se llama Dos Pistolas Kid? Pues porque no quería armas. Lo que quería era coger y acabar con Flash, y tenía su forma con los boomerangs que le permitían hacer otras cosas. Todo eso se lo saltan y lo convierten en un juego genérico. La gente ve ese tráiler y no leí nunca una sola crítica buena. A nadie le gustó. Y yo creo que, sinceramente, Rocksteady y Warner se acojonaron. Vieron que las críticas eran terribles, que todo el mundo hablaba de un shooter genérico. Y claro, iban a sacar un juego como servicio. De esto que se supone que va a estar años y que va a inventarlo. ¿Cuándo se acojonaron? Esa es la cosa. Ah, bueno, se acojonaron inmediatamente. Todos estos meses han pasado y se han callado para ver si lo hacían los cambios, y ahora han cambiado. Yo lo tengo clarísimo, porque los rumores de que iba a haber retraso fueron inmediatos, al poquito. Muy parecido a lo que pasó con Halo Infinite cuando salió el famoso tráiler, en el que salieron críticas de todos lados y lo cambiaron. Eso sí, ahí Microsoft lo hizo antes. Pero el hecho está en que también fue a raíz de un tráiler que de repente... El juego se retrasaba un año. Lo mismo, un año. Y aquí lo mismo. Ojo, lo de que vayan a mantenerlo como servicio y con el mismo esqueleto, pues veremos, porque con los Vengadores lo hicieron. Los Vengadores sí que utilizaban los poderes, cada uno de ellos era el personaje que tenía que ser. Tenía sus cosas, como lo de poder subir de nivel, que no sé para qué tienes que subir de nivel a Thor o a Hulk o algo de eso, y ponerles historias que yo creo que les sobraban y se la pegaron. Pero es que, sinceramente, Los Vengadores pinta mucho mejor O sea, tiene mucho mejor aspecto que lo que tiene ahora mismo el de la Liga de la Justicia. Así que lo retrasen y le den una buena vuelta es importante. Porque si lo mantienen igual y mantienen todo por el estilo y simplemente se dedican a pulirlo, como decían, se van a pegar un tortazo tremendo. Porque no se va a distinguir en nada otro juego del mismo estilo. Ya, pero es que esto no lo puedes hacer un mes antes. Es que no puedes. Ya. A mí esto me parece, y sí, podemos usar el argumento, es que un argumento que siempre viene bien, porque es verdad, no es mentira, de vale, pero es que así puede que salga bien, de lo contrario iba a salir mal sí o sí, vale, pero es que no es mi problema. Quiero decir, yo lo que no entiendo es, ¿no hay ningún tipo de amparo legal para evitar que se produzcan estas cosas? ¿Realmente una empresa puede engañar? Porque esto es un engaño y una estafa. Que no solamente hace esta, sino todas, que saben perfectamente que no puede salir un juego. Tú no puedes un mes antes, que además sabemos que en los juegos cuando entran en fase gold, que es como se suele llamar cuando ya está todo hecho y se manda a distribución. Es cuando respiras. ¡Claro! Sí. Entonces, ahora mismo lo que quedaba ya era enviar el juego a las tiendas en un principio. No puede ser que ahora digan que mira, que lo vamos a retrasar no un mes o dos, como pasó con The Last of Us Parte 2 en su día, que me acuerdo, sino un año. Es que es una... Uh-huh. A mí me parece una vergüenza. Sí, es una vergüenza. Es una puñetera vergüenza. El juego ya de por sí parece una vergüenza, pero es una vergüenza que tomen así el pelo. Pero es que, y además que sea segunda vez. Pero es que me da igual. Prácticamente puedes citar cualquier empresa que todos te hacen la misma. Sí, sí. Llevamos años hablando de esto, y no es una forma de hablarlo de años, y nos encontramos con que todas las compañías te mienten con las fechas. Y como hemos dicho siempre, nosotros no les exigimos la fecha que ponen. Nosotros no les decimos, tiene que salir en esa fecha. Mira tú Starfield, otra que tal baila, que lleva retrasando, y cuando decían que iba a salir en la primera mitad de año, que lo dijeron ellos, como habían dicho, la fecha exacta en la que iban a haber salido y que tampoco salió, luego al final, en esa fecha, sale en junio un vídeo en el que le van a mostrar cómo va a salir en septiembre. O sea, mienten, retrasan, y también un año la retrasaron de una a otra, creo recordar. O sea, claro, pero... Que, sí. No tienes forma de hacer nada, Sergio. ¿Sabes no por se qué? Puede. Tú no puedes, ni yo puedo, porque no hemos comprado nada, ¿sabes? Es decir, no hemos pagado nada, no tenemos algo con lo que podamos hacer eso. ¿Sabes quién sí puede? Los accionistas. Los que cogen, porque en realidad los accionistas son los que de repente, de coger y tener este año las ventas que se supone que iba a tener la Liga de Justicia, o el año pasado las que iba a tener también la Liga de Justicia, o Starfield, de repente se lo retrasan al siguiente. Y las acciones pueden caer en picado porque no van a tener los ingresos que tenían y van a tener menos o pérdidas, porque son inversiones muy grandes la de cada juego. Son los accionistas los que realmente se juegan su dinero, y son los accionistas los que realmente, cuando hacen estas cosas, son los que se ven afectados directamente. Pero yo creo que no son en los... su bolsillo. Yo creo que no son los únicos en el sentido de un juego que va a salir dentro de un mes, cuando sabemos que lo que es el desarrollo de un videojuego hay muchos intermediarios, no es solamente la empresa, el creador y los jugadores. Cierto. De hecho, yo imagino que hay ediciones coleccionistas. La fabricación de esas ediciones coleccionistas corre a cargo de una empresa. Los encargados de la agencia de marketing que lleva la comunicación, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con las tiendas, con los distribuidores? Ellos, ¿sí? Claro, ¿qué pasa con toda esa gente? Yo no lo sé, yo soy pico de ingenuo, pero... Igual que se hizo una demanda colectiva con Nintendo en el caso de los Joy-Con, o el Cyberpunk cuando salió en la Store de PlayStation, tendría que haber algo que nos plantásemos, si no con este juego, que me da igual que sea este o el que sea, y no, hacer algo, claro, tomar algún tipo de precedente. No, ¿sabes por qué tampoco se podrá? Me imagino que estará puesto, lo digo porque como llevamos años con retrasos, y bueno, llevamos todavía con retrasos, y no nunca se ha hecho nada, me imagino que habrá una cláusula en la que la fecha de salida se podrá cambiar en caso de necesidad por parte de la editora, distribuidora o quien sea. Y estará metido en su contrato cuando firmen. Porque si no, a lo mejor con una compensación que nosotros no vamos a saber y que lo pueda y que la reciban. No lo sé cómo estará, pero seguro que hay cláusulas. Porque si no, sí, quien se ha afectado por esto, que le han dicho esto y se cambia, normalmente tendría que coger y pagar una compensación. A nosotros no, porque no hemos gastado nada de dinero, pero a quienes efectivamente se están gastando el dinero, porque si haces los carteles que vas a poner en las tiendas, la publicidad que tienes que contratar, sobre todo, como tú dices, a un mes vista, todo lo que implique dinero, los almacenes para los juegos, toda la logística. Y una licencia que no es original, que también hay otros intereses de otros creadores, en fin, una propiedad intelectual que ya establecida, claro. Sí, todo eso. Pero ya digo, supongo que en eso lo tendrán ya con cláusulas y con las penalizaciones que correspondan si va a haber retraso o no las hay, porque dependiendo del tamaño de la compañía, pues a lo mejor puede salir de rosita sin tener que pagar una indemnización. No lo sé. ¿Podrían demandar? Se supone, salvo que esté recogido en el contrato, me imagino. Yo creo que el problema es que esto no está precisado. De cualquier forma, moralmente es una vergüenza para los usuarios que no paran de tomarnos el pelo con estas fechas, que además nosotros no les hemos dicho que la pongan ahí. La ponen ellos cuando quieren y la incumplen siempre y sin mayor problema. Sí, yo creo que el problema es que esto no está legislado, por eso no se puede hacer nada. Igualmente a mí me sabe mal por las personas que tengan reservados los juegos. ¿Qué va a pasar ahí? Y si tú te arrepientes de haberlo reservado porque dices, hostias, que dentro de un año tal, ¿puedes cancelar la reserva sin problemas? Claro, dependerá de la tienda también. La tienda no querrá perder esa venta, ¿no? Digamos. No sé, es un poco un terreno... No lo sé. Terrenoso. Hombre, yo por lo que conozco en las tiendas con las que suelo comprar, yo puedo cancelar la reserva sin mayor problema. Pero... Sí, pero dependerá. Porque has pagado un dinero, aunque sean 2, 3 euros, da igual, lo que sea. Uh-huh. Ese dinero te lo devuelven, porque al final... Mira, eso no es culpa tuya. Pero a mí me pasó con el Zelda. Esto me va a condenar al infierno, pero lo voy a contar igual. Yo tenía reservado el Zelda, Tears of the Kingdom, y entonces vi el vídeo en el que podías coger un palo, ponerle una piedra y convertirlo en martillo. Y dije, uy, me lo voy a pensar mejor y voy a esperar cómo sale la cosa. Y entonces lo tenía reservado y me pasé un día por el game donde había reservado. Dije, lo voy a anular. ¿No te ha gustado el trailer? Digo, pues la verdad... Lo de la rama, no ha convencido del todo. No me gustó. Sí, digo, le dije, sí, la verdad es que muy... No, digo, yo esperaba algo un poco más épico y elegante y eso de esto no terminé de verlo. La tienda entonces, diría, uy, qué tío más raro. Es amiguete y además no se escucha, así que no creo. Entonces, ya está acostumbrado como soy, seguro. Entonces, no, lo he anulado. No porque no me lo vaya a comprar, porque a ver quién no, sino que voy a esperar un poco a ver cómo es. Y total, estoy bastante seguro de que no se va a agotar. O sea, que lo voy a encontrar sin problemas. Y si no, siempre queda el digital. Así que... Que al fin y al cabo tenerlo en una cajita. Hombre, en Switch es mejor tenerlo en físico porque al final la poca memoria que tienes, intento preservarla. Y además, como ahora ya se pasaron a de que no hay retrocompatibilidad, mejor tenerlo en físico. Pero en general, lo que sea físico o sea digital, me da igual. Pero supongo que lo compraré en su momento. Pero ya no estoy obligado a eso. Y a lo mejor me espero un poco, veo qué opiniones hay y ya está. En fin, en este caso me voy a tener que esperar un año a ver qué cambios hacen y desde luego no pienso reservarlo porque me da muy mal rollo. Los retrasos siempre suelen ser síntoma de malas noticias y un año entero para pulirlo y no sé qué. Después del vídeo que no me gustó nada ese trailer, no sé. Ese juego lo han rehecho, ¿eh? O sea, es que lo tengo clarísimo. O sea, no retrasan algo un año, sino es que lo van a rehacer de vamos, no de cero, bueno, pero sí de 50%. Final Fantasy XVI era para pulirlo, pero sinceramente, tal como se ve, me lo creo. Lo han dejado, vamos, que brilla. No veas lo bien pulido que está. Sí, pero Final Fantasy no es lo mismo, no es el mismo vídeo que Suicide Squad. No, además. Ese es el problema. A mí me da que esto es que han borrado la mitad de lo que tenían. Han dicho, chavales, si sacamos esto, se nos tiran al cuello. Ojalá quiten toda esa pérdida de tiempo de cargarte montones y montones de masillas a tiros, que es que no aporta absolutamente nada. Bueno, solamente hacer tiempo para llegar de un jefe a otro jefe. O haz un Musou, de verdad. Si quieres hacer un Musou, haz un Musou. Haces un Musou con los poderes de los héroes que tienes, o para qué los coges. Exacto. No coges y les metes a todos la escopeta más grande. No sé. Que es lo que a mí me sacaba, ¿sabes? Pero bueno. No sé. Bueno. A ver, un poquito de confianza en Rocksteady supongo que habrá que tener. Han hecho juegos muy buenos, sí. Pero esto, no sé, bueno, da muy mala espina. Tenemos un año para seguir hablando del tema. O sea que... En fin, bueno, pues venga, vamos a cerrar con una noticia que a mí me encanta. Todo lo que tiene que ver con cifras, con números que revelan intenciones o tendencias de compra y de cómo somos como sociedad, me chiflan. Y resulta que se ha publicado un estudio por parte de Fandom, que es una página, donde lo que han medido es el interés en los videojuegos en diferentes grupos demográficos en los últimos 5 años. De manera que desde el 2018 hasta hoy... sabemos que el número de jugadores se ha incrementado a medida que plataformas como el PC, los móviles o las consolas se han vuelto más accesibles precisamente para todo tipo de públicos. Y de entre todos los distintos grupos demográficos, este estudio ha decretado que los millennials son los que dedican más tiempo a jugar entre semana. 2 de cada 5 millennials aseguran que juegan 22 horas o más cada semana. Y con los datos en la mano, esta cifra representa el 40% de este grupo demográfico, que supera al 29% que son los preadolescentes que han encuestado. Las plataformas favoritas, la mayoría de los millennials señala que prefiere el PC como sistema, y las generaciones más jóvenes optan por los móviles, ya que dicen que es una inversión, que tiene una inversión económica mucho menor, lógicamente. Este mismo estudio también recoge que los jugadores de menor edad están influenciados por lo que dicen los streamers y la publicidad. A diferencia de esto, los millennials, que son un poquito mayorcillos ya en comparación con esos menores de edad, lo que les atrae de los videojuegos es que tengan un buen desarrollo de personajes. Algo que va en concordancia con que tenga una historia potente, eso lo valoran mucho. Por tanto, cuanto más jóvenes son los jugadores, más optan por juegos que apuestan por lo social en lugar de la narrativa como hacen los millennials. No sé si os ha llamado la atención estos datos u otros de este estudio, pero me parece llamativo, ¿eh?, cómo van cambiando las cosas, los móviles, lo social, como una forma de conectar con los videojuegos y con las personas. Al final, lo de los móviles cae en la realidad que hablábamos hace 3-4 programas, de que el móvil es algo que tienes a mano, por lo tanto es muy cómodo jugar ahí. Y que te tengan como gamer ya, si juegas a móvil, es algo bonito. Y al final creo que es más que nada, está bastante relacionado con tiempo libre. Digamos que la gente más mayor, si ya tienes familia y tal, puedes dedicar menos horas a eso. Estudiantes con un alto grado ya, estamos hablando de carreras y todo el rollo, pues igual tienen un poquito más de tiempo libre. Y los preadolescentes están controlados por sus padres. Por lo tanto, toda esta gente, ¿no?, de 18, 20, 25, a nivel de tiempo libre van mejor que otros, digamos, sobre todo si no tienen carreras asfixiantes. Entonces, supongo que lo normal es que ellos sean los que más juegan. Y el tema del desarrollo de personajes, ¿no? Como más mayor, más buscas algo más. Supongo que es porque has tocado muchos palos, has estado igual jugando a juegos muy competitivos, muy tal, y luego te apetece, ¿no?, el vivir una historia que te transmita algo, que te haga vivir una vida diferente a la que estás viviendo en cada momento de la tuya misma. Entonces me parece lógico, pero me parece muy bonito que se hagan este tipo de estudios, porque nos hacen ver que igual no somos tan raros, ¿no? Y además creo que es una buena noticia, porque el titular decía: nadie juega videojuegos tanto como millennials, pero sus tendencias van en contra de la industria. Yo la verdad es que creo que es una gran noticia, porque no creo que vaya en contra de la industria, sino que lo que hacen es que sea más diversa. No seguimos el mismo patrón que sería para todos, sino que, bueno, no sigue el mismo patrón que sería la industria, sino que se juega a cosas distintas y permite que tengamos juegos muy variados, que tengamos juegos que se busca la recompensa, la exploración, la aventura, y que tengamos aventuras que son más profundas y que cuentan cosas distintas. A mí me parece que es estupendo. Y estoy con Jonah. Yo creo que precisamente si juegan más a aventuras que buscan algo más, que sea que el juego te pueda hacer sentir cosas o reflexionar sobre asuntos, es porque si llevas tiempo jugando, has jugado a muchas cosas. Te has hecho FIFA, te has hecho Call of Duty, te has hecho Fortnite, has hecho muchas cosas distintas. Y más adelante, pues a lo mejor lo que buscas es que te cuenten otro tipo de historia. El coger y tener un poco de variedad y no jugar siempre a lo mismo. Nadie, salvo yo, se podría pasar la vida comiendo solo salmón. Entonces, pues es algo parecido. ¿Y no creéis que, aparte de ese argumento, también tiene que ver con la capacidad de atención que cada vez menos tenemos, sobre todo las generaciones más jóvenes con TikTok, que son vídeos de 15 segundos y ya a veces te parece una eternidad. Creo que en cierta manera también condiciona tu forma de consumir la ficción. A mí incluso me ocurre que yo, si una película dura más de 2 horas, ya me predispone. Digo, uff, tengo que estar como mentalmente preparado para ponerme más de 2 horas de una película. Y eso antes no me pasaba. Y yo creo que... De eso hay que hablar algún día. De eso hay que hablar. De verdad, de la duración de las películas tenemos que hablar algún día. Sí. No, bueno, y de la cultura de la inmediatez, que sí, es en la que estamos sumergidos ahora mismo. Sí, sí, pues pero sí, que no pretendo juzgarlo, pero creo que la generación Z y los que vienen después están, ya son nativos de eso, es lo que han consumido y por tanto es lo que buscan, creo. Sí, pero ¿tú crees que será? Pues puede ser perfectamente, no lo sé. Porque al final eso sí que es distinto a cuando yo era joven o a cuando yo no era joven o a cuando tú eras anteayer. Pero, porque decirte lo de que eras joven es para pegarme, así que no me atrevo. Pero quiero decir que es verdad que no se consumía igual que lo que es ahora, que estamos en una generación mucho más inmediata. Entonces puede que sea distinto y que de ahí no pasen a querer consumir de la misma forma, pues eso, juegos que tengan más profundidad o más carga narrativa, o que los hagan de una forma distinta, que las ideas tengan que ir más rápidas y que se reflexione más rápido, no lo sé. Es interesante, pero eso creo que va a haber que verlo, porque es una variable que no había antes, la de que fuera todo tan inmediato y tan que tiene que ser ya y para ahora. Nosotros no, yo no recuerdo haber tenido antes vídeos de eso de 15 segundos y en YouTube te metían cada tostón que duraba una vida. Bueno, y lo de pero las películas, en fin. Me lo llevo al mundo de videojuegos porque es verdad que ahora nos soportamos... Voy a hablar por mí. No soporto una cinemática que dura más de 2 minutos, ¿sabes? Empezar un juego y de repente una cinemática que no termina nunca. Y antes, yo qué sé, en la época de Play 2, por no irme más atrás, era lo normal. Quiero decir, de manera inconsciente también nos condiciona absolutamente todos. Uy, pero Sergio, sí, a cambio tenemos... todos los días estamos metiéndonos en juegos que son de 80 horas y de 100 horas y de 160 horas. Sí, pero ¿cómo son esas horas? Persona 5... Quiero decirte, claro, pero el diseño de Persona 5 en realidad funciona como pequeños ciclos de un día. Tú puedes hacerte un día y termino. Son como partidas cortas que se van sumando y van formando como pues un Lego. Pues los de Ubisoft. Ya. Quizá Persona 5 haya sido un mal ejemplo, pero no te creas tú que los ha ido haciendo más pequeños con el paso del tiempo. No sé por qué, sí que se están sacando juegos que son muy grandes, pero también es verdad que solamente abarcan ese tipo de juegos la mitad de los jugadores. La otra mitad, la de móviles, los juegos de móviles no son así. No tenemos juegos de móviles que duren 100 horas. Son juegos que te permitan jugar partidas cortas y poder dejarlo y volverlo a jugar. Así que, bueno, pues puede ser. A lo mejor es que está un poco dividida la cosa. Los juegos para PC, los juegos para consolas, sí que son muy grandes y muy largos, aunque hay de todo, hay muchísimos. Y ese es otro problema, muchos no tienen visibilidad, muchísimos no tienen visibilidad. Y los juegos para móviles, pues son juegos que o bien no tienen historia, o bien si tienen una historia, las son cortas y puedes coger y jugarlo un ratito y dejarlo, por la propia idiosincrasia de ir con un móvil por el mundo. Que no es lo mismo, no sabes si vas a estar jugando en casa, vas a estar en el autobús o vas a estar sentado en el parque. Así que, no lo sé, es curioso, veremos cómo evoluciona y veremos cómo cambian los juegos. Porque a lo mejor de repente empezamos a tener juegos más cortos. Yo casi que lo agradecería, la verdad. Yo quiero reflexionar sobre una cosa. Atreides, que es más de mi quinta, se acordará. Cuando salía un juego antes, por ejemplo, yo me acuerdo, tengo muy buenas memorias en Mega Drive, el Chacán, que era un juego infernal. El juego, claro, tú no tenías punto de guardado, no tenías nada. O sea, era un juego en el que entrabas, te estampabas muy fuerte y al día siguiente volvías y te volvías a estampar y al día siguiente, bueno, ¿no? Pequeños logros, ¿no? Pequeño, es el precursor Dark Souls. Eso, ahora mismo, yo lo veo inviable, ¿vale? Porque ahora, no sé, me da la sensación que la forma de jugar se ha modificado tanto y vamos tan a lo necesito una recompensa ya que no sería... que no atraería a esa gente. Y entonces, como la gente cambia, los juegos han de cambiar. Entonces... Perdona, no me atraería a mí. No me atraería a mí. No, no, claro, entiéndeme. Cuando yo jugaba en los 90 y tenía esos juegos, jugaba así porque el juego era así. Y yo no tenía opción de hacerlo de otra manera. Si quería jugar ese juego, tenía que hacerlo así. Y tampoco tenía tantos juegos. Ahora podemos elegir. Exacto, en 2023 sí. Tenemos muchísimo. De hecho, los juegos antiguos que salen normalmente suelen salir con mejoras de vida, digamos, para poder que sean un poco más agradables. Yo he estado jugando a Clonoa últimamente, sí, me lo he pasado, pero genial, bueno, hablemos de ello, me ha gustado muchísimo, pero reconozco que he aprovechado las ventajas que habían añadido para que fuera más agradable de jugar, y con muchos juegos te meten que puedas rebobinar o grabar en cualquier sitio. Que no haría falta, que tú podías coger y repites suficientes veces cada fase para poder pasarlas. Seguro, pero sinceramente terminas viéndolo como algo muy antiguo y que no termina de convencerte. No, o tienes que... el día en el que dices, no, lo voy a hacer como se hacía entonces y puedes hacerlo. No, pero que condiciona el game design y además esto lo hablamos con Marta más de una vez, cómo se diseñan las curvas de dificultad, los diferentes tramos para que en la primera hora ya tengas algún tipo de cebo de zanahoria para quedarte, porque si no al final ¿qué ocurre? La crítica de algunas personas, con Game Pass, ¿cuál es? Que al final picoteas pero no juegas a nada, porque si algo no me gusta en la primera hora, como tengo otros 200 juegos, pues busco otro y otro y otro. Y bueno, es como estamos, pero no sé, es que esto realmente daría para otro programa, porque ya estamos viendo que tiene como muchas aristas y tampoco podemos simplificar en que el motivo es este o el argumento es este, no sé. Son muchos. A mí me gustan esos estudios por eso, por cómo se va viendo el tema de las generaciones, porque al final es verdad, cada uno de nosotros somos individuos distintos, pero cuando se habla de la generación Z, de los millennials, es una forma de agrupar... a personas que nos unen una serie de experiencias comunes o colectivas, por lo general. Me pasaba que ayer, por ejemplo, estaba comiendo en la cafetería de la universidad. A mí me ocurre una cosa de entrada, y es que yo no soy ni millennial ni soy generación Z, ¿vale? El que diseñó el corte, hay como un vacío legal, hay un limbo, sí. Ahí hay algo, porque yo soy del 94 y la generación millennial empieza en el 81 y va hasta el 93. Y la o Z, hasta el 95 según otros. O sea, claro, es que estás en el limbo. Claro, y la Z empieza en el 96 según otro. Entonces, ¿qué pasa? No se sabe. Bueno, pues hablando con unos compañeros que son más jóvenes que yo, me llama la atención porque la reflexión que hacíamos es que la manera de relacionarnos con el mundo y de manifestarnos y expresarnos es completamente diferente en algunas cosas. Me explico, sí. A los millennials... hemos pasado ya por varias crisis, nos ha venido todo de golpe, todo fatal, y estamos súper machacados. Y la generación Z, la manera de tomarse la vida es mucho más nihilista, o sea, muestran como una indiferencia precisamente por esa diferencia generacional que comento. Y me parece chulo porque creo que también esto se vuelca en los videojuegos, en la manera de cómo nos condicionan los gustos. Uh-huh. Sí, es cierto, es muy interesante y además se podría hacer, es verdad, un programa, poder ver los juegos en las distintas épocas que han ido saliendo con las distintas generaciones y cómo han ido cambiando. Sería curioso de ver. Mira, Final Fantasy. De todas formas, Final Fantasy es el perfecto, caso. Es perfecto, sí, sí, porque es verdad, lleva desde el principio de los tiempos hasta ahora. O sea que sería perfecto ver cómo ha evolucionado y ver cómo se sigue cabreando mucha gente cuando les cambian cosas. Sí, sí. Pero bueno. Devuélveme los turnos. Ahí he leído también gente que dice, jo, qué buena pinta, cuánto me gusta. Qué pena que no tenga lo de los turnos, pero qué buena pinta tiene. Y bueno, es que al final no hacen los juegos para cada uno, sino en general. Y yo creo que va a ser muy disfrutable. No sé. Bueno, la verdad es que el tema es súper interesante y nos da para muchas cosas. Pero no podemos todas aquí. No podemos. Bueno, Jonah, no sé si querías comentar alguna cosilla más antes de cerrar este bloque. Sí, ya que estamos tirando piedras al aire. ¿Os acordáis que hace una semana y media salió Resident Evil 4? Sí. Sí. Pues ya nadie habla de él. Y hace una semana y media. Claro. O sea, ¿sabes? La inmediatez tienes razón. Está matando todos los juegos. Es horrible, la verdad. Yo me acuerdo del bombazo, del superbombazo, del mega bombazo que fue cuando salió Red Dead Redemption 2. Toda la publicidad que había, pero publicidad directa, publicidad indirecta, la gente hablando, esperando que saliera, que todo eso. Y además salió cerca de los, si mal no recuerdo, de los Game Awards. Y no ganó los Game Awards. Nunca más se volvió a hablar de Red Dead Redemption 2. desapareció por completo. El juego ya no se hablaba, no interesaba y nada. Y dije, joder, qué rápido desaparecen las noticias y demás. Y luego ha seguido siendo así. Juegos que se les da un bombo enorme, que salen con importancia, que reciben unas notas estratosféricas y una opinión buenísima. La opinión buenísima dura 2 días. Y a ver qué más hay directamente. Es una pena. Y eso que en este programa sí lo hemos defendido, jugar cuando queramos y lo que queramos. Nada de coger e ir apegados al calendario, que es lo que les interesa a la industria, que yo lo entiendo. Quieren ganar dinero rápido porque es una inversión muy grande y la quieren recuperar enseguida. Pero es que yo creo que un juego que ha salido, bueno, yo, nosotros creemos que un juego que ha salido ahora es tan bueno hoy como dentro de 3 meses, si es bueno. Y es tan malo hoy como en 3 meses, si es malo. Solución, escucharse los informes de emisión. Que ahí hablamos de juegos con soledad. Solo hablamos de juegos muy buenos. Eso. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a hacer una pequeña pausa para recordar vías de contacto y regresamos con más contenido. Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos en nuestra sección ¿A qué estamos jugando? Porque efectivamente vamos a compartir impresiones totalmente subjetivas de pues algún tipo de experiencia, alguna obra, algún título, juego que nos haya interesado o que hayamos podido probar. ¿Y qué ha ocurrido? Se ha unido un lanzamiento esperado precisamente para los jugadores de la realidad virtual, que es Call of the Sea, que llega ahora a VR. Y claro, aquí tenemos a alguien que tiene precisamente las gafas de VR, que esperaba este lanzamiento y que gracias al propio estudio pues hemos podido probarlo de lanzamiento. Así que, no sé, Atreides, cuéntanos sobre este Call of the Sea, porque es verdad que yo no le seguía la pista. Ya desde antes del VR reconozco que se me juntan muchos lanzamientos y no los pongo en sobre aviso. Pero puede ser interesante, claro, ver cómo ha salido esta adaptación. Pues sí, es difícil seguir todo lo que sale. Ya te lo mencionábamos, que sale tal cantidad de juegos, complicado. Pero Call of the Sea tuvo un buen recibimiento cuando salió y varios premios, porque era una aventura interesante, estaba bien realizada, es de un estudio español y estaba bien. Y yo lo jugué en su momento, me dio muchos problemas con el PC, lo comenté, creía que era culpa de eso, pero no, era culpa de un driver de NVIDIA y al final, pues bueno, lo dejé. No seguí con él, lo dejé para más adelante hasta que me enteré que iba a salir en VR y dije, ni me lo planteo, es que es un juego ideal para pasarlo a la realidad virtual. De hecho, te comenté el otro día, además fue pura casualidad, te acababan de decir que si nos daban la clave y yo te comenté el otro día, jo, pues estoy deseando que salga con los de sí porque voy a comprarlo para eso y dice, ah, pues nos van a dar la clave. Digo, anda, mira qué bien. Digo, pues estupendo, la probamos y lo comentamos, porque la verdad es que tenía muchas ganas. Y lo he probado y en general me ha gustado bastante. Bastante. La historia es una aventura ambientada en los mares del sur, en una isla desconocida, que en, a la que ha ido el marido de la protagonista, Nora. Esta mujer, que es una mujer de mediana edad, tiene una enfermedad y su marido ha ido, una enfermedad en la piel, y su marido ha ido a buscar una cura que cree que está en esa isla. Entonces, han pasado muchos meses y ha ido ella a buscarla. A buscarlo, perdón. Entonces ha llegado a la isla, después de mucho intentarlo, y aquí es donde comienza toda la historia. Es una isla en la Polinesia, en los mares del sur. Precioso el ambiente, preciosa la recreación de una isla. Y cuando llega se encuentra que hay mecanismos para poder atravesar las puertas, para poder avanzar, y eso es muy raro en una isla de los mares del sur. No es lo normal de esa cultura. Entonces, pues es una de esas dudas con las que se va preguntando. A todo esto tú partes con un diario en el que se van anotando tanto las cosas que son relevantes como lo que vas encontrando, como que pueden ser cartas que ha dejado el marido, fotos, anotaciones, porque vas viendo las distintas cosas que ha dejado, como en la playa había dejado parte de lo que habían traído, como más adelante llegas al campamento, y bueno, vas avanzando en distintos sitios y allí encuentras cosas como si fuese una aventura gráfica, porque de hecho sí que guardas algunos elementos para utilizar posteriormente, pero lo facilita mucho. No tienes que ir mirando tu inventario y hacer una de estas de prueba y error como te pasa en la mayoría de las aventuras gráficas clásicas, sino que directamente si lo tienes lo vas a poder aplicar en el elemento que sea. En ese aspecto está bien, pero esto podría pasar en cualquier juego. Lo que tiene de bueno al ser en realidad virtual es que ayuda mucho a la inmersión, que el desplazamiento es muy cómodo, que puede ser o bien caminando, porque como son las gafas para las Oculus Quest 2, o bueno, ahora se llama Meta Quest 2, si tienes espacio suficiente puedes caminar directamente y recorres lo que sea, que como no va a estar conectado con ningún cable a nada, ni necesitas un PC ni nada parecido, es independiente, está en tus gafas, pues tú puedes desplazarte completamente sin mayor problema. Además, las gafas crean un límite que te avisa si vas a atravesarlo para no liar la parda. Entonces, en ese aspecto es una forma. Y la otra forma, para los que somos mortales con casas normales, tenemos también la posibilidad de la teleportación, que es un método que funciona muy bien. Además, te quita cualquier tipo de mareo que pudieras tener, porque si te desplazas con el joystick mientras tú estás quieto, puede dar una sensación de mareo. Se mueve todo y tú estás quieto y el cuerpo siente que debería estar moviéndose. Y eso suele ser un problema. Pero con la teleportación eso no pasa, porque tú coges, señalas y directamente apareces ahí, señalas y apareces ahí. Y aunque no es lo ideal, porque lo ideal sería poder caminar en ese mundo, está muy bien y facilita muchísimo todo. Entonces, eso lo han hecho de una forma muy cómoda, simplemente moviendo el joystick a donde sea, aparece un círculo con una flecha donde vas a estar y listo. Y lo otro que me gusta también que de la adaptación es cuando miras a un objeto durante unos segundos, que directamente ese objeto ya te cuenta lo que sea. Se parece mucho a lo que eran las aventuras gráficas que clicabas con el ojo para que te contara qué es lo que era. Pero aquí tiene más sentido que si miras algo, pues cojas y llegues a una conclusión de lo que es la voz de Nora que te dice qué es lo que es. Por cierto, doblaje en castellano y muy bueno. Puedes jugarlo en varios idiomas, en inglés también, pero en este caso lo he jugado en castellano para ahorrarme los subtítulos y realmente está muy bien hecho el doblaje. Otra cosa que me gusta es que se puede grabar en cualquier momento, pero además va grabando automáticamente para los que no acostumbran a grabar, que de repente pase algo y no puedan volver atrás. Está bueno, o sales del juego porque tienes que una vida que vivir aparte de la realidad virtual, que hay gente que le pasa. Entonces, eso. Luego, en cuanto al apartado gráfico, aquí ya no es todo tan bueno. Aunque es verdad que es bonita la recreación y demás, está hecho en low poly, que recrea la isla, los tikis, la ambientación de la Polinesia. Todo eso está muy bien, pero desgraciadamente son unos gráficos que se nota mucho que no han sido hechos para realidad virtual. Entonces, las texturas se ven todas directamente que no son piedras, sino que es una textura que está por encima. No es lo mismo verlo en una pantalla que cuando coges te puedes acercar, girarte a un lado, girarte al otro. Esas cosas, pues, es una pena, que sinceramente que sea eso. Hay un problema peor de que tengan una baja resolución, porque es que encima tienen unos dientes de sierra bastante considerables, y es que cuando tú pones las gafas de realidad virtual, pues es una especie de círculo en cada, bueno, una lente en cada ojo, que juntando las dos, pues te dan la visión, ¿verdad? Es circular. Pero ellos han metido la parte que tiene las texturas más altas en una especie de cuadrado dentro de ese círculo. Y por arriba, por abajo y por los lados se ve a una bajísima resolución. Y es muy molesto porque cuando tú miras, mueves tus ojos hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados sin mover la cabeza siquiera. Y si miras hacia abajo sin mover la cabeza, resulta que no se ve prácticamente nada. Está, bueno, no se ve nada, no. Se ve con una resolución tan baja que, por ejemplo, tienes que adivinar qué es eso que hay ahí porque no se distingue bien. Bajas un poco la cabeza y entonces se pinta. Tiene un pop-up brutal, sinceramente. Y además de eso, y otra cosa que también es una pena es la parte de la detección de colisiones. Tú puedes coger los objetos, se coge muy bien, tú puedes coger y utilizarlos, y en lo que es interactivo, pues sin ningún tipo de problema, funciona muy bien. Además, no he encontrado ningún fallo, ningún bug, muy bien. Pero en cambio, todo aquello que no es interactivo no existe para el juego. Tú coges y terminas metiendo la mano en medio de piedras, en medio del río, bueno, en medio del río puedes, en medio de piedras, en medio de cualquier cosa, y no han hecho detección de movimiento. En las paredes, pues metes el brazo, lo sacas, esas cosas. Y es una pena porque eso va directamente en contra de lo que es la inmersión en un juego. No me esperaba un Half-Life, pero hombre, sí, que por lo menos haya esa detección. Eso es una pena porque es lo que lo limita un poco. Porque por lo demás, lo que son los puzzles es una auténtica gozada utilizarlos. Es decir, si tú tienes que coger y antes con el ratón arrastrabas o tocabas o no sé qué, ahora es una gozada cuando tú coges y agarras y notas cómo agarras una palanca y la mueves, cómo coges una piedra y la colocas en un sitio, todo lo que son para poder resolver los puzzles, mirar y demás, está muy bien. Es que el juego es muy bueno, pero la traslación a VR no le hace destacar. Los gráficos podrían haber estado mejor y poder haberse rehecho y que se vieran mejor, y la detección de colisiones, ya digo que es una pena porque eso sí te saca también mucho de lo que es, de dónde estás y de lo que estás haciendo. Aún así, merece la pena. La historia es muy buena. La ambientación de los años 30, porque no lo he dicho, pero es que tiene pinta de ser en el periodo entre guerras, pues la ambientación de los años 30 en el barco en el que vas, todo el material que utilizas, está hecho de incluso alguno tipo retrociencia ficción. Hay una máquina muy peculiar en la que puedes coger y enfocar. Bueno, es una máquina muy peculiar que recuerda a los años 30. No quiero hacer ningún tipo de spoiler, solamente digo que el juego merece la pena, que el juego es divertido, que te pasas bien, pero que no es redondo, que espero que haya parches y mejoras para, por ejemplo, para resolver esa parte en la que se ve bien hasta más o menos la mitad de la pantalla, de la pantalla, y por la parte de abajo pues se ve mal, y arriba del todo pues pasa lo mismo. Entonces esos son errores muy raros que además no me había encontrado nunca, que simplemente debe ser un mal ajuste o algo así, y que se podrá resolver. Así que bien, me ha gustado mucho, me he pasado bien, pero tiene pegas que también había que contar. Claro. Bueno, a ver si efectivamente, como dices, en algún parche, alguna actualización futura pueden arreglar esa parte técnica que comentas. Yo tengo que decir algo sobre este juego y quiero hacer un llamamiento público, por favor. Sí, sí, sí, me voy a poner serio porque se viene. Hace un par de años resulta que algunos oyentes me decían: uy, Sergio, tú que has participado en Call of the Sea, es que he visto tu nombre en los créditos. Y yo, perdona, digo, pásame foto de eso, que yo quiero cerciorarme de lo que estás diciendo es verdad. Efectivamente, quiero hacer un llamamiento público, por favor, a alguien del estudio que ha trabajado en Call of the Sea, que me diga. En los agradecimientos especiales hay un tal Sergio Turgil. Yo no soy Sergio Turgil, pero se acerca mucho. Soy Sergio Turjoya. ¿Quién es? ¿Dónde vives? Cuéntame, a lo mejor tenemos cosas en común, no lo sé. Pero sí, me llama la atención. Familiares. Qué curioso. Jolín, ya es casualidad porque tu apellido no es nada habitual. Fíjate. O sea que sí, es curioso, es curioso. Tampoco es nada habitual del juego que tengamos una protagonista que no sea Lara Croft o similar, sino una mujer que ya es de mediana edad, que tiene un marido también de mediana edad, que está buscando esa cura para la enfermedad y todo eso. Me ha gustado ese detalle de coger y buscar distintos personajes y que pueda hacer una aventura interesante y que estés enganchadísimo a lo que te están contando, porque la historia está muy bien contada, y empatices con un personaje distinto a lo que es lo habitual que te puedas encontrar, porque normalmente sí que tenemos juegos con mujeres, pero suelen ser mujeres jóvenes, atléticas y demás, y esta es una mujer que precisamente en un momento dado dice que está pudiendo caminar hoy mucho más y aquí se encuentra mejor, o sea que eso está bastante, bastante bien, la verdad. Pues nos quedamos con esa recomendación para que los oyentes pues también decidan si les interesa el juego en esta versión para VR y nosotros nos despedimos ya del programa de hoy. Concluimos este episodio sin incidentes técnicos, afortunadamente ya lo podemos decir, y nos vemos el jueves con un nuevo Responde que ya tocaba y que bueno, que esperemos que lo disfrutéis tanto como nosotros a la hora de grabarlo. Así que nada, Jonah, que nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves con más acción, como la de hoy. Esperemos que más tranquilos. Eso. Y sin rajar de muchas cositas, pero de algo sí, algo de salseíto seguro que hacemos un poquito, ¿no? Algo se viene, sí, hay que cebarlo, como los de Sálvame que ponen un vídeo siempre al principio. Exacto. Pues igual, se viene bronca. Y ya, chan, chan, chan. Claro. Y ya está. Vale, pues igual a Atreides, nos vemos en ese Responde. Sí, ya tengo ganas, que hacía mucho que no estaba en uno. Pues a ver qué tal. Nada, yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós, adiós.